programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar adentro. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Damas y caballeros, estamos listos para iniciar esta nueva edición de El Zoológico del Rock aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en amplitud modulada y también por la www.radiocce.com. Tal parece que esta vez la cámara web sí funciona, esta vez sí funciona. ¿Qué más, muchachos y muchachas que me ven ahí por el ciberespacio? Bienvenidos a este espacio de rock and roll, a este espacio de música nacional, a este espacio del desmadre, a este espacio del Zoológico del Rock. El día de hoy vamos a tener muchas bandas nacionales. Solo puse una banda nacional para despedirnos y es una clásica, pero el resto sí tenía que estar aquí. El resto es pura banda nacional, puro talento ecuatoriano de Cuenca, de Guayaquil, de aquí de Quito. Estamos ya en la época de los festivales, empiezan poco a poco a formarse ya los festivales, empiezan poco a poco a hablarse de las convocatorias del festival. Con 3 Fs ya lanzó la convocatoria para que lo chequen en su página web, en su página de Facebook también. Se cerraron las convocatorias para el Infinite Noise, que el cartel ya está publicado. Va a estar La Madre Tirana, va a estar La Máquina Camaleón, va a estar Tripulación de Osos, que de hecho va a estar también en el programa del día de hoy. Y también hay publicaciones y va a haber muchas más convocatorias para diferentes bandas, así que ya saben, no solo se dediquen a consumir la música por internet, también vayan a los conciertos, que va a ser algo súper bacán. Y hablando de algo súper bacán, vamos a empezar con algo que no es de esta ciudad, pareciera que tampoco es de este mundo, pero wow, qué bandota. Vamos a empezar con la primera banda que nos visita aquí en el Zoológico del Rock. Esta banda se llama Cuco, viene de Cuenca y esta canción se llama Bomba de Tiempo. We'll be right back. Estábamos escuchando a la banda cuencana Cuco con su tema Bomba de Tiempo, parte de su primer trabajo discográfico, que lo pueden encontrar en Spotify y también lo pueden adquirir mediante la página web www.cucooficial.com. Y para quienes estén interesados en saber más de la banda, pueden cacharla en SoundCloud, en Cuco Cuenca, en Twitter, en Cuco Cuenca también, en Instagram, todo se llama Cuco Cuenca aquí, en Instagram, YouTube, todo en Twitter se llama Cuco Cuenca, para que no se estén perdiendo de nada de lo que pasa gracias a esta gran banda. Esta gran banda tiene influencias de bandas como Velvet Revolver, Slash, The Treatment, Jet Black, STP, Rata Blanca, Guns N' Roses, Motley Crue, Metallica, Megadeth, entre otras influencias. La banda viene ya haciendo un recorrido de... Vienen desde el 2012, así que ya son 5 años de esta banda. Tienen un trabajo discográfico y es una de las mejores bandas de Cuenca, las mejores bandas que ha parido Cuenca. Tanto así que los músicos han estado en bandas como La Dueña, Mr. Caimán, Sobrepeso. Yo estoy más que seguro que al guitarrista le he visto en Bajo Sueños. Estoy más que seguro, pero tal vez me estoy confundiendo con su clon o con su doble. Vamos a seguir escuchando más música aquí en el Zoológico del Rock. Eso fue Cuco con su tema Bomba de Tiempo. Y vamos a seguir escuchando más música nacional. Como les dije, solo agregué una banda internacional y es una banda clásica, el resto es puro nacional. Vamos a escuchar ahora a una banda guayaquileña que ha estado pegando mucho, que el año anterior pegó demasiado, demasiado. Y esta banda se llama Japo con su canción No Te Preocupes de Mí. Vamos a escucharla aquí en el Zoológico del Rock. Sus integrantes aman el rock, su música lo demuestra, pero también le ponen ritmos acústicos, pues quieren dar una propuesta diferente. Esa es la premisa de Japo, un grupo chileno-ecuatoriano inspirado en temáticas que reflexionan sobre el ciudadano de la naturaleza, el consumo de drogas y otras problemáticas sociales. Estábamos escuchando a No te preocupes de mí, de la banda guayaquileña Japo, como les leo en este pequeño artículo que sacó El Universo sobre la banda. Está conformada por Fernando Arosemena, Joe Beltrán, David Sarmiento y Juan Carlos Jiménez. Joao Beltrán es el vocalista y compositor de este grupo. Es originario de Santiago de Chile, pero el muchacho, viviendo aquí en Ecuador ya unos 5 años, más o menos. Se gusta por Audioslave, Rage Against the Machine y entre otras bandas, lo acercó a este sentido de formar una banda con su compañero bajista David Sarmiento, el muchacho de Santa Elena. Escuchamos aquí a la banda Japo con su tema No te preocupes de mí. Quiero aprovechar, mandar un saludito muy afectuoso y un abrazo muy grande a Alejandra Borja, quienes están en sintonía con nosotros a través de la www.radioscce.com. Muchas gracias por la sintonía y muchas gracias por confiar en el zoológico para inyectar tu buena dosis de rock and roll. Vamos a seguir con más bandas ecuatorianas. Esta es una banda quiteña de unos chamos que yo conozco. Son unos chamos, una bestia de chamos. Vamos a escuchar esta propuesta de los Awesome Remains, Die and Let It Die. We'll be right back. Estábamos escuchando a esta gran banda quiteña que lleva formada desde el año 2010 por Daniel Vega y Leandro Bisuete en la batería. La idea de esta banda era iniciar una banda de rock influenciada por agrupaciones que alcanzaron su auge musical en la década de más o menos los años 90. Ellos mismos definen a sus artistas que les influyen como a Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains o Oasis. Como ven, es como una mezcla del grunge, una mezcla de rock alternativo, un rock no tan pesado, pero sí excelente. Eso era una canción de los muchachos de los Awesome Remains, Die and Let Die, de esta gran banda, que por cierto estará junto a otra gran banda este viernes, en el Capital Sounds número 3 del 12 de enero, que será este viernes de 19 horas a 0 horas en la Casa Cultural Arte de Mente. El Capital Sounds está designado para y está formado para que haya nuevas propuestas musicales, para que nuevas bandas se puedan mostrarse ante el mundo, puedan mostrarse hasta ante la capital. La entrada, según me dijeron, va a estar a $3, así que hagan, muchachos, que esta banda estará presente ahí y también estarán presentes muchas otras bandas. Vamos a seguir hablando de los Awesome Remains, mencionándoles que estos muchachos tienen una página en SoundCloud. Pueden buscarlos como Awesome Remains y su tema Die and Let Die, que es la canción que estaba sonando. Vamos ahora sí a escuchar la siguiente canción de la siguiente banda. Esto es Reductor Sónico con MPH, y de aquí regresamos con más en el Zoológico del Rock. Acelera la vida fora. Estábamos escuchando a la gran banda Reductor Sónico aquí en el Zoológico del Rock. Recuerden que nos pueden cachar a través de la www.radiocce.com y a través de esa radio también mandarle un saludo a mi querido amigo, mi querido hermano del alma, a Eric Caiza, que está en sintonía con nosotros. Muchas gracias por esa sintonía. Espero que te esté agradando el programa que estamos transmitiendo con mucho rock and roll de aquí de la capital, de aquí de Guayaquil, de aquí de Cuenca, de aquí de Ecuador. Finalmente, de aquí de Ecuador. Vamos a seguir. Estábamos escuchando a Reductor Sónico, MPH, Millas por Hora. Esta banda fue fundada en 1999 y esta será una de las bandas que estará en el Capital Sound Street junto a las otras bandas que ya les mencionamos. Van a estar los Olson Remains, los Reductor Sónico, y también estará esta siguiente banda que vamos a poner en estos momentos, pero vamos a hablar un poco más de esta gran banda de los Reductores Sónicos. Voy a hablar de que los integrantes del grupo son Daniel Vega, Pablo Chamorro y Beto Vega. Son una banda independiente y se formaron en el año de 1999. Pueden checarlos en su página de Facebook como Reductor Sónico, y pueden cachar su tema MPH también en su página de Facebook, que también está colgada allí. Vamos a seguir entonces con más música. Esta viene por parte de un gran amigo. Este sí es todos los que conozco son grandes amigos míos. Pero esta banda es una banda que yo ya cacho desde hace full tiempo. Creo que cuando yo tenía... ¿qué tenía? 17, 18 años más o menos le conozco a este tipo. Y este tipo no ha cambiado ya de nombre con la banda ni nada por el estilo. Entonces vamos a escuchar a esta gran banda. Esto es Subsónicos con su tema Partículas. Y de aquí regresamos. Vamos a escuchar Subsónicos con su tema Partículas. Y de aquí mandamos a comerciales para regresar al Zoológico del Rock. que saberlo prefiero. Y no hay más a dónde ir porque lo prefiero. Sé que nunca volverá porque lo prefiero. Y no hay más a dónde ir porque lo prefiero. El recorrido toma un descanso. Al regresar, mucho más del zoológico del rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el zoológico del rock. Antes de irnos a la pausa estábamos escuchando un buen tema de esta gran banda, Los Subsónicos, que ya llevan un buen tiempo en el recorrido aquí en la capital. Está conformada principalmente por su compositor. Bueno, han pasado muchas cosas desde la última vez que yo recuerdo que Los Subsónicos tenían una formación estable, se puede decir. Pero el momento de hoy y quien ha sido uno de los pilares fundamentales de esta gran banda ha sido nada más y nada menos que Kevin Rojas, quien ha sido la voz de guitarra, compositor también de esta banda. Y al momento está formado también por Andrés Silva en el bajo y Vicente Olivo en la batería. Es una banda de aquí de la ciudad de Quito, una banda de folk, gypsy, rock, que nace en agosto de 2013. Sí, ya decía yo unos 4 años según esta nota, pero yo los recuerdo desde más antes. Yo me acuerdo que toqué con estos manes era de la época del Barrera, claro, cuando el alcalde era Barrera, cuando todavía no me preocupaba por los alcaldes, y ahorita según veo las opciones que tenemos para alcalde del próximo año, Sebas, nos vamos de aquí, nos vamos a vivir a otro, vámonos a Cuenca, brother, esta ciudad ya valió, vámonos de aquí. Esperamos que las opciones para alcalde mejoren un poco, esperemos que todo esto sea una broma de mal gusto, que se haya atrasado lo que es el Día de los Inocentes. Vamos a seguir con más música. Estábamos escuchando Partículas. No se olviden que este viernes van a estar aquí en la radio. Van a estar en la Casa Cultural Alta de Mente estos muchachos de Los Subsónicos, junto con Awesome Remain y junto con Reductor Sónico. Falta una banda por confirmar. Esta banda se confirmará en el transcurso de la semana. No se olviden que el cover es de $3. Pueden ir a consumir. Es un bar muy bonito. Es un lugar muy bacán. Deberían cachar, deberían ir, deberían apoyar a las bandas y todo. Pero bueno, vamos a seguir con más música. Ahora sí, esta banda es parte de hecho del cartel del Infinite Noise que ya salió oficialmente. La gran sorpresa de ese cartel fue nada más y nada menos que La Máquina Camaleón, una banda que de hecho ha hecho un trabajo excelente durante todos estos años. Y bueno, en este cartel también están los muchachos de Tripulación de Osos. Vamos a escuchar este tema aquí en el Zoológico del Rock. Este tema se llama Un Espejo y luego regresamos aquí por la www.radiocc.com. Estábamos escuchando a la gran banda Tripulación de Osos aquí en el Zoológico del Rock, una banda que se define como un rock alternativo y que es conformada por Juan Andrés Bustamante en la guitarra y en la voz, Luis Alberto Cisneros en el bajo, Sebastián Jaramillo en la batería y finalmente Mauro Samaniego también como guitarra y como voz. Es una banda radicada aquí en Quito, Ecuador, independiente de rock alternativo, cuyas influencias van desde Arctic Monkeys, The Strokes, Los Hermanos, QOTSA, Nirvana, Byron Bog, The Rockefellers, Radiohead, entre otros. Hay muchas bandas que influyen a esta gran agrupación que está promocionando su último tema, que es Factura. Lo habíamos pasado en la edición pasada del Zoológico del Rock. Este tema también fue parte de un mix de canciones saqueada por Radio Cocoa, una plataforma que se preocupa todo el tiempo por la música independiente, y en este mix estaban los muchachos de Tripulación de Osos, y ya estuvieron aquí presentes en el Zoológico del Rock, esta gran banda que esperamos saber mucho más de ellos, esperamos tenerles por aquí cerca también, una sesión acústica tal vez, qué sé yo. Este 2018 trae grandes sorpresas para no solo para ustedes quienes escuchan el Zoológico del Rock, sino también para nosotros quienes somos los productores de este gran programa. Oigan, adelantarme cierto y decirles muchas gracias por estar en sintonía una vez más, por habernos dado ese año grandioso que nos dieron todos ustedes. Tuvimos a bandas como la Tripulación de Osos, estuvo presente aquí, Cementerio de Elefantes también estuvo por aquí, grandes bandas estuvieron en entrevistas, y este año no paramos. Este año también vamos a traer muchas bandas también para entrevistas. Vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué lo intentamos y qué aprendemos, qué vamos a aprender en todo este camino. Vamos, les quiero invitar también al lanzamiento del disco City Ska de la banda Quito Ska Jazz en la Casa de la Música el 13 de enero del 2018. Es un valor de $7, así que caigan desde la Casa de la Música. Es la presentación de este gran disco, de esta gran banda que ya lleva un poquitín de años tocando aquí en la capital. Y bueno, la invitación está hecha, no se olviden, $7, 13 de febrero en la Casa de la Música de Quito Ska Jazz. Vamos a seguir escuchando mucha más muchas más canciones. Esto es Ciclos. Esta siguiente banda se llama Ciclos, con su canción Caída Libre. Y de aquí regresamos al Zoológico del Rock después de esta gran canción. Yeah. Eso era la banda Ciclos de aquí en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando su canción Caída Libre. Y esta banda nace en el 2013 en Puerto Viejo, en la ciudad de Puerto Viejo, Rock City, una de las ciudades que ha dado muchas sorpresas en cuanto al rock and roll, una gran ciudad para este tipo de agrupaciones. Esta banda se define como rock y metal, un metal un tanto más experimental. Los integrantes de este grupo son Alfredo Román en la voz, Fabián Gómez en las guitarras, Eduardo Meles en el bajo, Fidel Bravo en la batería. Ciclos nace en el 2013 y su primer EP homónimamente llamado, o sea Ciclos, tuvo gran aceptación dentro de la escena, los medios locales y las redes sociales. De este EP se sacan las canciones como lo son Invicta Ciudad, El Final, Expuesto al Odio, El Escape. Y estas canciones han sido las que han abierto las oportunidades y posibilidades para que esta gran banda estuviera presente. Estuvo presente en el Quito Fest del 2016 y estuvo presente en el South Talk del 2015, en el Alfaro Raimi también en Puerto Viejo en el 2016. Una banda que de hecho ha tenido un recorrido interesante desde su formación y ha tenido gran presentación de lo que es esta gran agrupación. Alfredo Román González es uno de sus integrantes principales. Pueden chequear su material en su canal de YouTube, en su Twitter @ciclos_sc y en su Twitter es ciclos593 y en su Instagram es ciclos_sc. Vamos a seguir con más música. Ya casi se nos acaba el programa. Vamos a ir un poco suave, no suave en el sentido de música, porque como ven hemos subido de tonalidad de alguna manera muy rápida. Estuvimos escuchando a Bomba de Tiempo de la banda Cuco, también escuchamos a Japo con No Te Preocupes de Mí, escuchamos a los Awesome Remade con Die and Let Die, a Reductor Sónico con Millas por Hora, a Subsónicos con Partículas, Tripulación de Osos, Caída Libre de la banda Ciclos, y vamos a tener las dos últimas canciones. Como les mencioné, la última canción es netamente internacional, es de una banda ya clásica, una banda que de hecho me ha hecho reflexionar mucho últimamente, y puedo decir que ya no es una de una banda que yo consideré que se deba idolatrar, pero bueno, eso será para otra ocasión. Vamos a escuchar esta canción, la última canción de lo que viene siendo la franja nacional. Vamos a escuchar a The Volume Attack, una banda que viene ya formándose desde el 2008, y esta es su canción If You Touch Me. Yeah. Estábamos escuchando a The Volume Attack aquí en el Zoológico del Rock, banda formada en el año de 2008 en la ciudad de Quito, Ecuador. Una banda que define a esta ciudad como una ciudad con muchos contrastes. The Volume Attack no pretende demostrar ser diferente a las demás, tampoco pretende ser lo que no es. Ha pasado un largo periodo y quieren simplemente poner sobre la mesa su estilo, energía y su mensaje, con todo lo que tuvieron por mucho tiempo dentro de las cuatro paredes de su lugar de ensayo. Luego de esto llega el momento de presentar sus canciones llenas de angustia, de dolor, de libertad y de mucha fuerza, canciones que quieren salir a pasear por el mundo y por esa razón fueron concebidas en otro idioma, para poder ser entendidos no solo por sus hermanos ecuatorianos. Eso es un poco de lo que se habla aquí de The Volume Attack en su historia, en su página oficial de Facebook. Como ya les mencioné, la creación es del año 2008. Los integrantes de este grupo son Paula Ruiz en la voz, José Pardo en la guitarra y la voz, Cristian Narváez en la guitarra principal, Sebastián Marroquín en la batería y Alejandro Heredia en el bajo. No tiene nada que ver conmigo ese muchacho. Como ya les mencionamos, la banda nace en el año de 2008, la única intención que estos muchachos tienen es poner su estilo. Cantan en inglés porque de hecho ellos quieren hacerlo de esa manera, quieren transmitir su mensaje y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Las influencias que tienen estos muchachos van desde Paramore, The Cranberries, Alanis Morissette, The Cure, The Mars Volta, entre otras bandas que son similares a este gran grupo. The Volume Attack estuvo aquí presente. Con esto ya se acaba lo que es la tanda nacional y también vamos a cerrar, ya vamos a empezar cerrando lo que es el Zoológico del Rock, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía aquí en la www.radioccd.com. para quienes nos cacharon en la cámara web, muchas gracias. Buen rock para su vida este martes y nos vamos a despedir con este clásico. Antes de que me olvide, muchas gracias a Sebastián Palomeque, quien a veces le agarro en bajada por las canciones y todo, pero el man es pila, el man sabe cómo armar esta nota. Vamos entonces a despedirnos con esta clásica de esta banda, muy clásica también. Vamos a escuchar Drain You de Nirvana y con esto nos despedimos hasta el próximo martes aquí en el Zoológico del Rock. Yo soy Falco, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Paz para todos y buen rock para su vida. One,